Este viernes 6 de octubre, al llamado de la agrupación por el Parque Camino Cintura, los vecinos, vecinas y usadores y usadoras de este parque situado en el Camino Cintura, cerca de la Plaza Bismarck, habían invitado a limpiar el parque. El objetivo era de preparar el cumpleaños del parque que habrá celebrado el sábado 14 de octubre. Jaime Soto Herrera, Javi Brevis Mardones y Luis Eduardo Abrigo Olivares de la agrupación por el Parque Camino Cintura nos hablan de numerosos temas en relación con el parque. La fiesta del 14 de octubre. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Bueno, es una jornada en realidad donde vamos a tener una feria. Tenemos cuatro artistas que están confirmados. Tres confirmados, cuatro, nos falta uno por confirmar. Con música en vivo, va a hablar la presidenta acá de la agrupación sobre varios temas. Vamos a hablar nosotros como Comisión Humedal, van a hablar los compañeros del preuniversitario y las compañeras de la huerta. Y vamos a hacer un juego que, de hecho, le pusimos a la jornada por la biodiversidad y la memoria en torno al agua en la cuenca San Agustín, porque nosotros con este juego, que va a ser como desde el inicio hasta el final de la jornada, lo que queremos hacer es que las personas se puedan dar cuenta de los distintos valores que tiene el parque y que puedan compartir con a lo mejor vecinos que son históricos, vecinos que a nosotros mismos, cuando estábamos haciendo el trabajo de rastrear el agua acá en la cuenca, conversaron con nosotros y nos contaron de dónde bajaba el agua, dónde estaba el agua antes, que aquí había un tranque, que se venían a tirar piqueros. Entonces, por eso es que se llama Jornada por la Biodiversidad y Memoria, porque no solamente queremos rescatar que hay mucha biodiversidad nativa, hay mucha biodiversidad endémica, se ha ido restaurando montones, y eso ha sido mérito más que nada del propio ecosistema del humedal. Pero no es solamente eso, no hay solo pajaritos y plantitas, sino que también es un espacio que lo usamos nosotros para venir a jugar, para venir a compartir, para encontrar con los vecinos, para sacar comida. Las chicas de la huerta plantaron papa, zanahoria, ahora hace poco cebollín. Entonces, esa es como la invitación, es a conocer acá lo que se hace, a conocer el espacio y también a sumarse a trabajar, porque igual necesitamos manos siempre. En cambio, este año, como el año pasado celebramos pequeño, dijimos este año vamos a hacer una celebración grande. El apellido de la orquídea. El parque, sus especies y su historia. Aquí hay mucho, ¿cuánto hay? Más de 80, 30 tipos. Hay 80 especies. 80 especies de aves vienen aquí al humedal. Hay tarántula. No te iba a decir, me quedo de cabello. Hay vegetación nativa, endémica. Eso acá hay un alto nivel de lo que en español se llama endemismo, que es cuando son especies que están solamente en un territorio o en un tipo de ecosistema. Entonces las quebradas de Valparaíso son un tipo de ecosistema único, están solo desde Coquimbo hasta acá hasta Valparaíso. Nosotros tenemos especies que son solamente de esos lugares, el azulillo, el tabaco del diablo, el picaflor gigante, son especies que solamente los vamos a ver acá. O sea, que como es el valor de esta quebrada, es que es una de las pocas quebradas que todavía tienen vida silvestre. Porque en Valparaíso tú vas a ver que en la gran mayoría de las quebradas hay casas, o hay basura, mucha basura, sí, hay carreteras, o se ha puesto cemento para como tapar el cauce de agua. Entonces esta es una de las pocas quebradas que todavía tiene vida silvestre, donde tú puedes ver animales nativos, endémicos, puedes ver flora introducida, flora nativa. Ha sufrido hartos procesos. Primero era una población, primero era el tranque, creo que después fue una población. Después fue una concretera donde hacían cemento y ahora está en el proceso que queremos que sea parque, pero el gran problema que tiene es que es privado. El dueño es de una... se llama Inversiones de Acora, es una sociedad de inversiones, ellos son los dueños y lo han intentado vender muchas veces, pero le ha ido mal porque tiene deuda, una deuda millonaria de contribuciones. Y porque acá no se puede construir. Sí. Acá hay informes de suelo, de mecánica del suelo, donde dicen que acá no se puede construir por varias razones. Entonces, esas razones es bastante negativa, algo de la cuota 100, y lo otro que Se supone que en Valparaíso, en los cerros, no se pueden construir edificios además de cuatro pisos. Eso mismo, porque además esto es un barrio patrimonial. Entonces, si tú construyes aquí, tú afectas la vista del barrio patrimonial. Y eso en Valparaíso no se puede hacer. Entonces, acá, por muchas razones, no se puede construir. Muchos beneficios para la gente. Y también es un lugar de encuentro porque acá, por ejemplo, la gran mayoría que participamos somos vecinos. Entonces, a veces venimos... Por ejemplo, yo tengo una perra. Yo vengo con mi perrita a pasear y me encuentro con otras vecinas que están trabajando en la huerta o que también traen a sus perros, o me encuentro con vecinos que se están tomando una cerveza. Entonces, conversamos con nuestros vecinos porque nos encontramos aquí en el parque, y eso también es como otro valor que tiene. Y bueno, si tú te diste cuenta, está lleno de flores, lleno de todas esas cosas. Esos también son cosas que compas que son artistas de acá del barrio también las usan en sus creaciones artísticas. Eso otro también beneficio ecosistémico. Ahora, el hecho, lo que yo decía, el aire puro, a lo mejor no es algo que tú te das cuenta porque no es algo inmediato, pero tú lo necesitas para vivir. El agua limpia, ¿cachai? Que exista agua que esté limpiándose en el humedal, eso claro, a lo mejor inmediatamente a ti no te aporta ningún beneficio, pero obviamente que tú necesitas agua limpia para vivir. Entonces hay cosas que son como más obvias, como son los beneficios de venir a pasear, la salud y todo eso, y hay cosas que cuesta un poco más concientizar porque las personas piensan que es como de hippies cuidar la naturaleza, y no se dan cuenta que en realidad uno solo está cuidando algo que te mantiene vivo, porque tú no puedes vivir sin eso. Lo bueno es que hartas organizaciones, aparte de nosotros, por ejemplo el Espacio Comunitario Santa Ana, la escuela de aquí, que no me acuerdo cómo se llama, traen a sus niños para enseñarle educación ambiental. Ayer estuvimos con la Fundación Oscar Galvez, porque queremos hacer un jardín medicinal en el parque. Vienen los compañeros del Manzano que pintan murales, sin preguntarle a nadie, ellos vienen y pintan sus murales. O sea, está el espacio atrae a esta gente también. Y no es como un espacio donde tú, si tú quieres trabajar, tú no necesitas pedirle permiso a nadie. Aquí nosotros tenemos vecinas que han llegado porque ven que la huerta está un poco abandonada, van a la huerta y empiezan solas a trabajar en eso. Y de repente se dan cuenta que hay una organización y preguntan, oye, ¿qué se puede hacer? No queremos pasar a llevar a nadie. Sí. Y en general la respuesta que te van a dar es, no vas a pasar a llevar a nadie, trabaja, es tu espacio, tú eres vecina. Claro, ahí mira, hay un letrero aquí que suele, si cuidas el parque, bienvenido. Bienvenido. Sí. De la puerta sí, en el parque. Y eso es verdad, y aquí todos los que cuidan el parque son bienvenidos, y no todos participan en la organización. Y lo mismo en la huerta se habían agotado un poco la energía, no se estaba trabajando en la huerta, estábamos como medio tristes porque salió muy caro en el verano regar, entonces estábamos todos medio tristes, oh, no se va a poder seguir la huerta, y llegaron otras compañeras que llegaron porque vieron la compostera. Llegaron por la compostera y empezaron a trabajar en la huerta. Oh, sí, aquí vemos la huerta. Yo, por ejemplo, hay una compañera aquí arriba que recicla el agua de su lavadora. Y con el agua de la lavadora viene y llega a la huerta. Entonces siempre se van renovando la energía. A veces uno ve todo negro, pero sí hay personas que van llegando al barrio que sí igual quieren ver el lugar donde viven bonito. Porque al final eso es poder cuidar tu espacio. Por eso es que uno que es vecina viene todo el tiempo al parque, está cuidando su propio espacio, el único lugar natural que tiene para venir a pasear. Y lo mismo la chica de la huerta, el único lugar donde tienen para poder reunirse en torno a compartir semillas, intercambiar alimentos. Y conocimientos también. Y conocimientos también. Vienen a veces las chicas de hay una persona que viene acá a hacer ceremonias, la Mayra Tillari, que ella trae su propia gente también, que son personas del norte, o de pueblos originarios del norte, pueblos andinos, que hacen acá sus ceremonias. Ellos igual nos invitan a nosotros, pero no es que ellos dependan de nosotros, ellos pueden venir cuando ellos quieran hacer sus ceremonias. ¿Cómo se llama esa fiesta? ¿Qué es? ¿Cuál solsticio? ¿El año nuevo? El Inti Raymi. El Inti Raymi lo hemos hecho 2 años ya aquí en Parque. Y celebramos hace poco el Pachamama Raymi también, que es como la celebración del mes de la tierra, que es el mes donde se hace la siembra acá en el hemisferio sur. ¿Un parque autogestiona? Es autogestionado. Entonces, lo que para nosotros es más difícil en realidad, bueno, aparte de concientizar que no boten basura y que las personas participen, Algo que para nosotros administrativamente es súper difícil es pagar arriendo. Entonces, pero pagamos el arriendo porque así podemos seguir teniendo iniciativas como el preuniversitario. Anteriormente, cuando estuvimos en pandemia, había una olla común que también se usaba la sede para eso. Entonces, a nosotros igual nos gusta tener este espacio que está al lado del parque. Estratégico, porque está aquí mismo. Claro, y lo podemos cuidar desde aquí. Y a veces, si pasa algo en parque y nosotros estamos acá, también vamos a saber. Déjale a la Monza, ¿no? Ya. Entonces, claro, al final es para nosotros algo que nos tiene súper orgullosos haber levantado el preuniversitario este año. Yo creo que los compañeros que realmente hicieron ese trabajo, que levantaron el preuniversitario, que organizaron ese preuniversitario y que lo vienen a hacer, para ellos me imagino el orgullo es mucho más, pero para nosotros igual el hecho de que ellos puedan venir acá y compartir, a lo mejor no es un gran preuniversitario, son 6 alumnos, pero son 6 alumnos que vienen porque saben que acá se les están entregando herramientas, que además, bueno, el preuniversitario es gratuito, pero además uno de los chicos que están a cargo del preuniversitario les hace un taller de orientación vocacional, que es algo que cuesta mucho acá porque muchos jóvenes salen de venir al colegio y no saben qué quieren hacer, o creen que porque son buenos para algo tienen que dedicarse a eso. Pero acá Rodrigo, que se llama el compa que hace el taller de orientación vocacional, también lo ha logrado orientar harto en eso, y ellos se han manifestado bien contentos también con eso. O sea, no es solamente matemática o lenguaje o historia, sino que también saber qué realmente quiero hacer yo con mi vida. Así que eso también es como destacable que se ha hecho este año. La reactivación de la huerta, la declaratoria de humedal. La operación Limpiemos el Humedal. Sí, no, sí. Es siempre, siempre. No tiene una fecha, no tiene un cronograma. Cuando se puede hacer, se hace. Porque la gente siempre bota basura, lamentablemente. Valparaíso es un lugar que tiene cultura de que la quebrada es basurero. Entonces, todos los años y todos los días, por ejemplo, yo vengo todos los días con mi perro. Y tenemos una vecina que es de la parte de la directiva de acá del parque, que también viene todos los días al parque con su perro. Y entre las dos tenemos como una repartición. Por ejemplo, yo recojo todas las latas y ella recoge todos los plásticos. Porque todos los días tú te encuentras latas, te encuentras botellas, cajas. Entonces la persona que viene recoge la basura que dejaron los demás. Y a veces eso igual se vuelve un poco pesado, pero... Y por lo mismo, cuando está muy pesado, con Jaime organizamos limpieza. Durante la operación Limpiemos el Humedal, los tres de la agrupación, ayudado para 3 otras personas, bajaron en el humedal muy silvestre para colectar desechos de origen humana. Después de una hora de trabajo, el equipo había recolectado el equivalente de 12 basuras, una cantidad enorme para una zona que no ve nunca humanos. Pero estos desechos han traído por el viento o tirado para los humanos. Había, por ejemplo, numerosas cosas en plástico, botellas, latas o tapabucos de llantas. Les recuerdo, el cumpleaños del Parque Camino Cintura será el sábado 14 de octubre, desde de las 13 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, y habrá abierto a todo el mundo.